que encienda la voz del pueblo. Y bueno, y entre tantas pálidas que por ahí tenemos que informar, vamos acercándonos a un principio de conflicto en una situación que ya lleva varios meses. Vamos a charlar con el amigo Abel, trabajador Hola. Del Expreso Lomas. Abel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, muchas gracias. Bien, por... un poco mejor ahora. Bueno, me alegro. Un poco más tranquilo, no sé si un poco mejor, pero un poco más tranquilo. Sí, sí, eso... de esta situación que vinimos afrontando los trabajadores del Expreso Lomas. Bueno, contanos cómo ha sido esto de la resolución esta, qué alcances tiene, cómo están ustedes de ánimo, y bueno, qué proyectos tienen a partir de ahora. Y bueno, mira, el conflicto nosotros comenzamos el 12 de marzo, ¿no? Y se extendió a la fecha. Llevamos casi 170 días sin prestar. Claro. Servicio acá a la comunidad por el proceso judicial que atraviesa Expreso Lomas. Sí. El día lunes se reunieron las cámaras empresarias, la Secretaría de Transporte y el sindicato. Y mediante una resolución, que es la resolución 180/18, la Secretaría de Transporte, ajá, acciona la licitación de las líneas 112 y 165 de jurisdicción nacional. Mirá, y bueno, sí. Y después la 243, que es una empresa de jurisdicción provincial, lo que ellos nos dijeron de que le iban a dar... iban a arbitrar los medios necesarios para que la empresa que gane la licitación se haga cargo de esa línea. Claro, también. Uh-huh. O sea, que contenga todo a la masa de trabajadores ahí. Claro, que contribuya con los requisitos y todo. Es una línea provincial y es como un poco más difícil porque se está haciendo cargo Nación ahora de nuestro conflicto. Exacto. Uh-huh. Como que ellos no tendrían jurisdicción, uh-huh, pero bueno, dijeron que iban a arbitrar los medios necesarios para también poder reactivar el recorrido corto, que es una línea comunal, es la 243, claro. Te cuento, sí, va sí. De acá de Monte Grande hasta Loma de Zamora. Bien. Que hace casi el mismo recorrido que hace la línea 165, pero con la diferencia que la 165 va hasta Plaza Miserere. Claro, o sea, nosotros a lo mejor podemos pensar que son cortas las distancias, pero también hay muchísima gente que usa esa línea, ¿no es cierto? Pero claro, ¿no? Y aparte solventaba mucho a los compañeros que venían de Plaza 11, les aliviaba un poco el trabajo. Claro. Fíjate que la línea salía de las 43, salía de Loma de Zamora. Claro. Y los traía hasta Monte Grande haciendo el mismo recorrido de la empresa. Ajá, está bien. Y bueno, me imagino que todo por ahora, o sea, todavía no está en activo, ¿no? O sea, está en proceso de licitación, ¿o ha habido...? Está en licitación, sí. La empresa está en licitación hasta el día 2 de septiembre, dice. Claro. Que más o menos dice transporte, que más o menos hasta esta fecha. Bien. Se van a estar presentando los proyectos de las empresas interesadas, van a ser recibidos hasta el 2 de septiembre. Ajá. Y a partir de ahí... Posterior a eso, calcularemos que en 15 o 20 días el servicio ya podría estar totalmente en funcionamiento. Qué bien. O sea que para fines, o sea, principio de octubre ya podrían estar laburando a full todos. Vale. Sí, ya más o menos fines de septiembre o principios de octubre. Claro. Bueno, me imagino. Y bueno, ¿y cómo en todos estos meses les han podido pagar los salarios caídos? ¿Cómo es el tema? ¿O han tenido que rebuscársela con la solidaridad? Sí, en un principio, bueno, transporte, por medio de una cautelar, tuvo que bajar los subsidios para que se puedan los sueldos, pero nos pagaron una cuenta a otra, así como ellos quisieron. Claro. Es más, a nosotros ahora nos están debiendo el mes de julio y vamos a entrar en septiembre y todavía no nos están pagando en septiembre, así que serían 2 meses. Pero bueno, uh-huh, por ese lado también quería recalcar que producto de la lucha que nosotros venimos dando, sí, el mismo lunes obtuvimos el compromiso de la Secretaría de Transporte en adelantar un subsidio a la empresa licitante para abonar, claro, los salarios caídos a la fecha. Ajá, qué bien, pero muy bien. O sea que bueno, que es un panorama alentador, ¿no? O sea... Sí. Pleno empleo para todos, recuperación de los salarios caídos y bueno, le van a considerar la estabilidad laboral o sí, viene con raleo, digamos. Y mira, viste cómo son las empresas, eso también, por lo general siempre cuando vienen quieren hacer filtro, pero son cuestiones que nosotros no vamos a permitir, claro, ningún concepto. Nosotros, la lucha nuestra es por los 400 puestos de trabajo. Hay muchos compañeros que tienen cambio de tareas porque no pueden manejar por cuestiones de salud, que, claro, que son las que van teniendo manejando las que se generan. Servicio de transporte público. Exacto, sí. Pues esas enfermedades, entonces los compañeros no tienen habilitación y bueno, se les hizo cambio de tareas, acá se los acomodó en las playas, muchos también lo hicieron inspectores, ¿viste? Y esas claro. Cosas. Así que nada, por ese lado ellos también se comprometieron a que se iban a hacer cargo de los compañeros. Había un plantel de 400 más o menos, yo veré, ¿no es cierto? Sí, 400. Sí, yo me acuerdo las otras veces que hemos hablado y bueno, ¿te acordás que nosotros les pedimos a ustedes, nos dejaron un saludo para el 1 de mayo, también bastante emotivo? Y Abel, bueno, aparte de ustedes, ¿hay otras empresas en la zona oeste también puede ser, que han tenido conflictos así? Las empresas de transporte están bastante conflictivas, digamos, las relaciones laborales en estos sectores, ¿puede ser? Claro, sí, pero eso fue por un tema de subsidios, tema de gobierno que no quiso bajar subsidio para pagar salarios y, sí. Y nada, y pasa esto lo que pasa. Claro. El empresario lo pone al trabajador como su caballito de batalla, sí, porque sí. Vos imagínate, la gente no puede estar sin cobrar su sueldo. Claro, indudablemente. Entonces, bueno, hubo la línea 88, pero sí, la que vos me decís, la línea oeste, que sí. Fue el paro porque no le pagaron, pero creo que se resolvió por ahora el problema de los compañeros y volvieron a trabajar. Claro. Y también hubo, por ejemplo, en la Plata, bueno, ya más lejito, ¿no? Hubo gente que fue detenida y que tiene una causa. Los de la 60. Los compañeros de La Plata, sí, nosotros estuvimos solidarizándonos con ellos en su momento. Sí. Fuimos a La Plata a hacerle el aguante y, nada, por suerte se pudo lograr la prisión domiciliaria del compañero y nada, está en la casa. Pero ahora lo que está luchando es para que se absuelva. Claro. Se absuelva. Ahora, también esta situación de conflicto, a usted que lo estuvo en la calle, también lo fue juntando, lo que me decís, ¿no? Con otros trabajadores del transporte, con otros, ¿se ha podido generar ahí un vínculo amistoso, sindical, político, como lo quieras llamar, con esos otros grupos? Claro, con mucho, no solamente lo que es en transporte. Nosotros sí. Como que catalogamos al trabajador como todos somos trabajadores. Claro. Y también llegamos a participar y ayudar a otras luchas de gremios totalmente distintos a los nuestros, como los compañeros de radio, de las baterías, sí. Los compañeros de canales, uh-huh. Y así en toda la lucha. Nosotros nos sumamos también al pedido de ellos. Reivindicamos siempre, reivindicando los derechos de los trabajadores y ajá. Acompañamos esa lucha porque creemos que son genuinas y creemos que tienen que ganar. La lucha obrera acá en Zona Sur tiene que ganar. Hubo un montón de fábricas que cerraron, claro. Que bajaron las persianas producto de la mala política económica del gobierno. Exacto. Y sí, que lo único que están logrando con esto es, primero, con esas fábricas que cierran, es concentración económica, con estas devaluaciones que nos han castigado a achatar los salarios, que eso significa mejores y más ganancias para las grandes empresas. O sea que digamos que esto algunos podrían hacerlo con un mal gobierno, con un gobierno realmente orientado a las grandes empresas, a los monopolios y a las patronales, más que un mal gobierno. Claro, se enfocó mucho en el exterior, en la exportación, en las sí. Grandes empresas y nada, dejó de lado a las pymes y a los trabajadores que somos verdaderamente que la sufrimos y que trabajamos para que ellos se mantengan ahí arriba. Claro. Ahora, tengo una consulta, bueno, también coincidimos con ese análisis. De estos 400 compañeros, ¿se han mantenido el plantel? ¿Ha habido gente que se ha alejado por algún motivo? ¿O son, como vos decís, los mismos? Todavía estamos los mismos. Hubo un ajá. Compañero nomás que pudo conseguir laburo en otro lado, pero porque tenía problemas de plata, bueno, todos lo teníamos, ¿no? Claro. Pero bueno, se dio la posibilidad de que pudo conseguir ajá. Un trabajo estable y se fue. Pero después no, estamos acá todos. todos los compañeros. Está bien, ¿no? Qué importante, porque, bueno, justamente, lo de las baterías también, ¿cómo es? Rambat. También hoy, que se publicó ayer, hoy, también es un triunfazo para la clase, ¿no? Y ellos con menos, por supuesto, por suerte con menos tiempo que ustedes, pero esta persistencia de ustedes de casi 180 días, 200 días, bancando la situación, ¿no? Lo importante que es de reflejar, por eso la intención era charlar con ustedes, ¿no? Cómo ese espíritu y esa resistencia y ese espíritu de clase unitario los mantuvo para lograr este primer paso a la solución de su problema, ¿no? Claro, todo es producto de la organización y de la lucha, de no bajar los brazos, de tener la esperanza y no quedarse quieto. Claro. También nosotros estuvimos haciendo un montón de actividades que, aunque no pareciera, salimos a la calle, salimos a hablar con los pasajeros, hicimos distintas asambleas, sí, en plazas, nos acercamos a los barrios. La gente se ha acercado también acá, hicimos campaña de pegatinas, claro. Estuvimos hablando con un montón de funcionarios, partidos políticos, con todo, ¿viste? Tratando de llevar también este conflicto a este contexto, dado de que acá estaba en juego la estabilidad laboral de 400 familias y de un montón de usuarios que utilizan transporte, que ellos tienen que estar tomando, con lo caro que está el boleto, tienen que estar tomando dos colectivos para llegar a su trabajo. Claro. Y sí. Y también, o sea, y aparte el problema de que lo sacás de su rutina, ¿no? Porque cuando uno se hace una rutina para viajar, tanto que nos cuesta, porque nos cuesta viajar al trabajo, ya vamos triste a trabajar. Hacemos una rutina, sabemos que es ese que me lleva, la conocemos los horarios, conocemos a los choferes, y de repente tal cual, es una familia, claro, claro, por eso. Muchos vecinos acá que te conocen, o que ya te ven todos los días, sí. Yo, por lo general tengo un turno fijo y me suben todos los días los mismos pasajeros y me esperan al mismo horario todos, claro, los días. Sí, ¿ves? Por eso, entonces a vos, usuario, te sacan de esa rutina, más allá de que, bueno, tenés la solución, podés caminar 5 o 10 cuadras, tenés otro recorrido, pero bueno, ya te sacó de la rutina, ya te sacó de tus tiempos, y esa es otra, ¿viste? Que cuando uno se hace habitué de un recorrido, también se hace amigo, aparte del chofer, de los otros que viajan y se nacen esos vínculos de amistad entre trabajadores que después sirven justamente para todo esto, ¿no? O sea, ante situaciones conflictivas, saber que podés contar con compañeros que puedan colaborar, que puedan solidarizarse. Y bueno, que es un poco lo que también busca la burguesía, las patronales, de destruir, ¿no? Que es esta solidaridad de clase que es la que justamente nos da valor y nos da fuerza para enfrentar estas situaciones tan no deseadas, ¿no? Claro, te quieren dividir por sectores y no, la clase trabajadora es una sola. Claro. La clase trabajadora es una. Sí, te ponen, bueno, los contratados, los de planta, los permanentes, bueno, después en algunos lugares que te dan el casquito blanco, el otro amarillo, el otro, bueno, y eso también, que van generando esas divisiones, distintos horarios para entrar a los comedores, por ejemplo. Y bueno, que es un poco también eso lo que buscan, ¿no? Aislarnos, dividirnos. Por eso te digo que es tan importante estas situaciones que se empiezan a dar de triunfo de la lucha que viene a partir de esta unidad que se pregona y que se ejerce, ¿no? Claro, que se trabaje por la unidad. Nosotros, de hecho, acá tenemos compañeros que son inspectores, que en su momento ellos, si tienen que hacer informe, te lo hacían y se dieron en la situación de que son laburantes como nosotros. Exacto. Y hoy los tenés ahí, están con nosotros haciendo fuego para calentar agua para el mate, haciendo una torta frita, ayudando, colaborando, saliendo a juntar firmas, porque ellos también se vieron en Babel, en Río Rigo, porque son trabajadores. Sí. De hecho, el empresario en su momento los utiliza para hacer informes y todo lo que quieran, pero bueno, no dejan de ser laburantes igual que nosotros. Y sí, bueno, dependen de su trabajo y del salario que cobran. Indudablemente que así es. Bueno, a ver, la verdad que muy lindo la nueva situación que se ha generado. Espero que puedan que puedan encontrar, digamos, la salida con el menor costo posible, o sea, para ustedes, ¿no? O sea, que se puedan recuperar todos los puestos de trabajo y bueno, y que les reconozcan, bueno, también ya está, ¿no? O sea, este subsidio que para el nuevo licitante, para pagarle los sueldos caídos. O sea, que todo eso es promisorio, digamos. Claro, esto para nosotros es el principio de una solución, como nosotros dijimos en un comunicado. Sí. Pero es el principio de la solución de la extensa lucha que venimos dando, ¿no? Ajá. Que es por nuestra dignidad, que es la fuente laboral. Claro. Que no solo nos afecta a nosotros como trabajadores, sino también a los más de 50.000 usuarios que utilizan los servicios. Exacto. O sea, por eso, la familia que vos decías que eran y que son. Sí. Pero muy bien. Pero muy bien. Bueno, Abel, muchas gracias por la comunicación, gracias por tu tiempo y bueno, desde acá, desde la distancia, nuestra solidaridad y bueno, y nuestro compromiso es la difusión. Así que bueno, después te pasamos el video, el audio, si lo querés compartir. Nosotros esto lo subimos a la página de Facebook, que también de ahí lo toman y se escucha en muchos lugares. Y bueno, también es una brisa, digamos, cálida en este crudo invierno que nos están haciendo pasar. Pero que bueno, a través de la lucha se consiguen estos logros y eso es lo positivo, ¿no? Sí, sí, compa. No, gracias a vos por el medio, por donarse el medio para poder difundir. Estuviste desde un principio siempre llamando, preocupándote acá por los trabajadores de la distancia, ¿no? Porque ustedes están allá en Mendoza, nosotros estamos acá en Buenos Aires. Claro. Pero sin embargo, siempre estuvieron ahí al pie de cañón con nosotros. Bueno, muy bien. Muy bien, Abel. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, bueno, compañero. Gracias, compa. Buenas noches. Chao. Mucha suerte. Chau, chau. Bueno, estuvimos charlando con Abel, trabajador del Expreso Loma, con una situación nueva que se ha generado en este conflicto, donde se abren muy buenas perspectivas para que puedan en menos de un mes estar trabajando a full y con todos los trabajadores comprometidos en un nuevo ciclo, todos laburando. Bueno, vamos a un corte y seguimos más con más de la Chip.